Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El mundo, preocupado por la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles del 25% a los automóviles importados. Francia y el Reino Unido mandarán un equipo a Ucrania para planificar el envío de soldados en caso de alto el fuego. La lluvia proporciona algo de alivio a la ciudad de Imabari, en el oeste de Japón, afectada por incendios forestales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue intensificando su guerra comercial, anunció aranceles del 25% sobre las importaciones de automóviles desde el 3 de abril. Esta amenaza ha provocado fuertes reacciones en el mundo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, elogió el jueves los gravámenes a los que calificó de gran cosa para los trabajadores estadounidenses del sector automotor. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, la amenaza más reciente de Trump generó duras críticas. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el jueves a la prensa que está dispuesto a defender a su país. Indicó: "Combatiremos los aranceles estadounidenses con nuestras propias medidas de represalia comercial que tendrán el máximo impacto en Estados Unidos e impactarán de manera mínima en Canadá". El canciller alemán, Olaf Scholz, señaló: "Es una decisión errónea". Agregó que Estados Unidos está tomando un camino que solo causará perdedores, porque los aranceles y el aislacionismo perjudican la prosperidad de todos. Por su parte, el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, indicó que su país considerará cuidadosamente su respuesta y dio a entender que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo las represalias. El mandatario estadounidense no ceja en su empeño de imponer aranceles. El jueves recurrió a las redes sociales para advertir a los socios comerciales de Estados Unidos. Si la Unión Europea coopera con Canadá para perjudicar económicamente a Estados Unidos, a ambos les impondremos aranceles a gran escala, mucho mayores que los previstos actualmente. Sin embargo, la Casa Blanca dio a conocer que se va a eximir de los gravámenes a los componentes automotores bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá hasta que se establezca un proceso para identificar artículos no estadounidenses. Las industrias automotrices de los tres países están muy integradas entre sí y los componentes van y vienen a través de las fronteras. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio a conocer que su país y el Reino Unido mandarán un equipo conjunto a Ucrania dentro de unos días para planificar el futuro envío de soldados para respaldar un posible alto el fuego entre rusos y ucranianos. Macron habló el jueves con los medios de comunicación después de la reunión que sostuvieron ese mismo día en París líderes de casi 30 países, incluyendo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como de la OTAN y de la Unión Europea. Según mencionó Macron, todos los participantes acordaron que no es el momento apropiado para levantar las sanciones a Rusia. El comentario tiene lugar en momentos en que Rusia pone como condición el levantamiento de algunas sanciones para que entre en vigor su acuerdo con Estados Unidos sobre la seguridad en el Mar Negro. El martes, el gobierno estadounidense indicó que había llegado a sendos acuerdos con Rusia y Ucrania para garantizar la navegación segura y eliminar el uso de la fuerza en ese mar. La lluvia ha ayudado a sofocar los incendios forestales en la ciudad de Imabari, en la prefectura occidental japonesa de Ehime. En la zona han caído las primeras precipitaciones desde que comenzaron los incendios el domingo. El viernes por la mañana se veían charcos de agua en las calles y carreteras cercanas a las edificaciones dañadas por el fuego. Funcionarios de la Central de Respuesta a Catástrofes de la ciudad afirman que el viernes por la mañana